enamoré de una linda muchachita, que me enamoré de una linda muchachita, que me enamoré de su linda boquita. De ella, de ella estoy enamorado, por ella daré todo mi amor. De ella estoy enamorado, por ella daré todo mi amor. Mi amor, de ella.